Marcos, el capítulo 14, leeremos únicamente los versos 61 y los versos 62. El verso 62, perdón. ¿Dicen amén? Dice la Escritura: pero él callaba y no respondía nada. Volvió a preguntarle el sumo sacerdote diciendo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Padre, te doy gracias este día. Alabo a ti, Señor, te alabo a ti en esta mañana, aquí junto con los hermanos, agradeciéndote por todas las cosas que durante esta campaña nos has enseñado, todos esos principios hermosos que han venido a traer bálsamo y sanidad a nuestro corazón, Señor. Gracias por todo lo que ha operado tu Espíritu Santo en nuestras vidas, porque muchos de nosotros podemos decir hoy que somos más libres, que somos más sanos, Padre. Bendito eres, Señor. Que hoy no sea la excepción, sino que hoy en nuestra penúltima conferencia sobre la sanidad interior, tú te muevas también y seas trayendo vida espiritual a aquellas almas que están heridas por lo que la lengua ha hecho contra ellos, por lo que el chisme, la calumnia, la injuria, el falso testimonio, la ridiculización ha hecho en sus corazones, Padre. Que los principios a aprender hoy sean sanadores también y restauradores. En nombre de Jesús, amén y amén, aleluya. Tomen asiento, por favor. Vamos a hablar hoy bajo el título Injuriado y burlado. Jesús fue objeto de burla allí en la cruz. En medio del intenso dolor, de la tristeza y la angustia, dice la Biblia que la gente pasaba y meneaba la cabeza. Meneaban la cabeza mientras decían: a otro salvó y no puede salvarse a él. Y cosas por el estilo, ridiculizando, burlándose de Jesús. También nos dice la Escritura que en el momento que Jesús fue entregado a los soldados romanos después de ser azotados, ellos jugaron con él un juego cruel. Porque lo sentaron, le pusieron un manto escarlata encima, tejieron una corona de espinas, la clavaron en su sien, tomaron un cetro y dice la Escritura que con ese cetro golpeaban su cabeza, haciendo que las espinas que estaban ya clavadas en su sien, su frente, la parte de atrás de su cabeza, se clavaran aún más. El sangrado fuera abundante. Y lo golpeaban y le decían: profetiza quién te pegó. Y se arrodillaban ante él y le decían: salve, rey de los judíos. Burlándose de Jesús. El texto que acabamos de leer nos dice que Jesús está ante el concilio. Y allí ante el concilio no solo se burlan de él, según nos dice el verso 65, que dice: y algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro, a darle de puñetazos y a decirles: profetiza. Y los guardias le recibieron a bofetadas. No solo dice que lo ridiculizaron también, sino también dice la Escritura que empezaron a inventarle un falso testimonio, a decir mentiras contra él, a injuriarlo. El verso 56 dice: pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no concertaban. Hoy vamos a hablar acerca de las heridas que producen el corazón, lo que hoy llaman el matoneo, el bullying, o como yo lo llamaré, la ridiculización, la burla hacia nosotros, que se da muchas veces por nuestros defectos físicos, se da por nuestra apariencia, se da por el nivel económico que tenemos, por la manera como vestimos, se da también por nuestro nivel intelectual, Es muy común ver a las personas burlándose de otros, poniéndoles apodos, y lo que no medimos en el momento es el daño que le podemos estar haciendo en el corazón a las personas cuando hacemos esto. Pero no solo hablaremos de esas heridas que se causan allí, sino también vamos a hablar de las heridas que causa la mentira que se inventa contra nosotros, la calumnia que se inventa muchas veces contra nuestra vida. Cómo eso ha pisoteado la dignidad, el valor, cómo eso ha pisoteado nuestra propia persona, dejando recuerdos clavados de dolor en nuestra alma, hermano. De eso vamos a hablar. ¿Le ha pasado en la pregunta? ¿Le ha sucedido? Allá en el colegio, en la universidad, se burlaron, lo ridiculizaron. Dicen el bullying, el matoneo. Y puede que algunas de esas cosas para usted pasaron, ni se acuerda de ellas. Pero puede que haya algunas de esas palabras dichas por compañeros, profesores, que hayan quedado clavadas en su corazón. Puede que haya situaciones en las cuales alguien inventó un chisme de usted, una mentira contra usted, que le causó problemas, que pisoteó su dignidad. Y esta haya quedado clavada con dolor en su alma, hermano. Hace poco, hablando con un anciano, con mucho dolor me contó que le había tocado irse a vivir a la casa a una hija suya un tiempito, y que un día él se enojó, y usted sabe que a los ancianos les pasa, y se enojó, y entonces el nieto le dijo: es que usted está aquí por lástima, porque si no estaría viviendo en la calle. Viejito me contó eso con mucho dolor en su corazón. Yo recuerdo en el colegio, bueno, a todos nos ponen apodos y hay cosas que pasan. Pero siempre recuerdo, hazme un favor, dile a los que están afuera que estamos en culto aquí. Gracias. Y recuerdo una vez un profesor me dijo estas palabras. Me señaló con el dedo. Y me dijo: Núñez, usted es un tipo negativo. Y yo abrí los ojos y quedé así. Y esas palabras, ese recuerdo, esa mentira que él dijo contra mí, quedaron allá en el corazón. Por muchos años. Un día me lo encontré. Y me dijo: ¿qué hace usted ahora? Y yo le dije: no soy pastor y soy profesor. Y me chiflo, silbo, hago. Le dije, y yo le dije: profesor, yo quiero decirle a usted una cosa que he tenido por años guardada en mí. ¿Usted no se acuerda una vez que usted me dijo esto, esto, esto? Para él eso había sido un regaño más a otro alumno, pero para mí eso había sido grave. De esas cosas vamos a hablar hoy, de esas palabras hirientes que atraviesan el corazón. Como ya se da cuenta, Jesús vivió eso también. Lo importante es ver cómo lo enfrentó. Cómo lo enfrentó. En primer lugar, en el verso 55, nos dice allí: los principales sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, y no lo encontraban. Una cosa hermosa, preciosa de Jesús, es que Él fue impecable, impecable. Jesús fue perfecto en sus pensamientos, nunca pecó de pensamiento. Jesús fue perfecto en su hablar, nunca pecó con su boca. Jesús fue perfecto en sus emociones, fue perfecto en todo su actuar, y varias veces los hombres buscaron algo que señalar en Él. Y nos dice la Escritura que no lo encontraron. O sea que no había razón alguna para hablar de Jesús. ¿Quién podía reprenderle de pecado, como él mismo dijo? ¿Quién podía señalar en él algo? Pero sin embargo, como usted se da cuenta, en este texto hubo gente que encontró que hablar de él. Esto que le voy a decir es para que enfrentemos la calumnia y la burla ahora en el presente o en el futuro, porque seguramente va a ocurrir. Y el punto aquí es, así como nos decían las abuelas, ¿y si hablaron de Cristo? ¿Se acuerdan las abuelas? Así nos decían las abuelas, ¿verdad? Dijo, ¿y usted qué se preocupa? ¿Y si hablaron de Cristo? Y me quedaba callado y decía, pues sí, ¿no? Imagínense si hablaron de Cristo, que no había nada que hablar de Él. Tenga la bondad, ¿qué podremos esperar? Usted y yo, tan llenos de defectos, de errores, con tantos pecados cometidos. Es decir, esto es algo que hay que esperar y que no hay que sorprenderse cuando ocurra. O sea, lo anormal es que no digan nada contra nosotros. Lo anormal es que otros no se burlen de nosotros por alguna cosa que descubran. Eso es lo anormal. Pero lo normal en la vida, y que hay que aprender a enfrentar con madurez y con una certeza cristiana en nuestro corazón, es que la gente va a hablar de nosotros. Nos van a inventar chismes, nos van a inventar calumnias. La gente se va a burlar de nosotros. Y más si usted es una figura pública. Usted es profesor, usted es líder, usted es pastor. ¿Se sorprende? No hay nada que sorprenderse. La gente habla. Un día el hermano John me contó que andaban diciendo de mí hace años que yo era homosexual. ¿Cuándo, hermano John, que usted dijo? Que la hermana dice que es que usted es homosexual. Y a mí me dio una risa, porque Dios, la gente va a hablar, hermano. Han hablado de usted, lo han ridiculizado, han chismeado de usted, sus padres aún, sus hijos, han chismeado de usted, sus hermanos, gente de la iglesia. ¿Cree usted que no seguirá pasando? Pues prepárese, porque va a seguir pasando, y quién sabe cuántas cosas más horribles van a seguir diciendo usted, o de cuántas maneras más van a seguir burlándose de usted. Espérelo. Si hablaron de Cristo, hablarán también de nosotros. Ahora, no solo hay que tener en cuenta eso, ¿no? Sino también lo que dice el verso 61, que dice, pero él callaba y no respondía nada. Y aquí viene otra cosa, la sabiduría, la palabra de Cristo, pero también de las abuelas y de las mamás. Ahí estaba, ¿cómo hacían la cuestión? Cuando iban a enjuiciar a alguien, llamaban los testigos, interrogaban cada testigo aparte. ¿Usted qué fue lo que vio? Entonces el testigo hablaba. Pero lo hacían a un lado y luego traían al otro, y aparte interrogaban a este. Y si los testimonios concordaban, bueno, eso era prueba para enjuiciar a esa persona. El problema con Cristo es que se paraban las personas a inventarle las mentiras, el falso testimonio, y no lograban concordar. Entonces no sabían qué hacer, porque unos decían una cosa, otros daban otra versión, no sabían qué hacer. Pero lo que nos tiene que llamar la atención es ese detalle ahí. Él no respondía nada. Él se quedaba, ¿qué? Callado. Dime una cosa, esto también es para que enfrente estas situaciones en el presente y en el futuro. Todavía no estamos hablando de los recuerdos, ahorita hablamos de los recuerdos. Pero esto que estamos diciendo aquí es para el ahora, en este momento, cuando le pase, porque le va a seguir pasando. ¿Cuántas veces su mamá, usted no llegó a su casa diciéndole, es que en el colegio me molestan y me dicen y que Dumbo, que... No sé, tantas cosas que los muchachos son bien crueles, ¿no? ¿Verdad? Uno fue bien cruel también. Y como le digo, lo que pasa es que uno, lo que le importa es mangualarse con otros y formar la recocha, como dicen los muchachos, y no se da cuenta el error que está cometiendo y cuántas heridas puede estar dejando en el corazón de una persona. ¿Quién sabe por cuántos años? Por eso es que los muchachos cristianos que estamos ahí en el colegio, que están en el colegio, no participan de eso, de burlarse de los demás. Los que están en la universidad no participan de eso, de burlarse de los demás. ¿Ah? Tenemos que dar testimonio también de eso. No sabemos qué daño estamos haciendo a una persona. Hay gente muy fresca, hermano. Dice que es tan bocón, que le ponen una reja y una guaya en lugar de frenillo. Y entonces, y él se echa a reír también y no hay problema. ¿Ah? Pero a otra persona le pueden decir eso y pueden estar marcándola de por vida. Y como uno no sabe a quién le va a afectar y a quién no, es mejor que uno tenga mucho cuidado con esas cosas. Pero ¿cuántas veces no llega usted a la casa dándole quejas a su mamá de que me dijeron de que esto? Y la mamá, la abuela sabiamente le decía a uno, no les pare bolas. Pero ¿cómo no le voy a parar bolas ese? Si usted le para bolas, más le dicen, mijo. Más le dicen. Y uno no creía. Y entonces, ¿qué hacía uno? Llorar, enojarse, pelear, de todo. ¿Y qué pasaba? ¿Cesaba? No cesaba. Más venía. Esta semana estaban hablando de los candidatos presidenciales y todo. Y hacían una comparación entre algunos candidatos, ¿no? Y como unos candidatos cuando salían a calumniarlos, inventarles, salían por los micrófonos y se defendían y todo eso. Y hablar en particular de un candidato de estos, decían, mire cómo él le funciona, que su estrategia es que cuando lo calumnian, él se queda callado. Y su estrategia es esa, porque eso hace que el fuego, ¿qué? Se apague. O sea, como que los contrincantes dicen, no, este no nos sigue el fuego, este no nos coge la pita aquí. Entonces, el error de uno muchas veces, hay casos donde hay que hablar y hay casos donde hay que expresarse y hacerlo con quien se debe hacer, pero la mayoría de esos casos, cuando una persona, qué chismosa, que le inventa un chisme. ¿Hay, tiene vecinas chismosas? Yo espero que usted no sea la vecina chismosa, ¿no? Tiene vecinas chismosas, en todo conjunto hay dos o tres que son las lenguilares, son terribles, hermano. Sí. En la iglesia hay gente, desgraciadamente hay gente, una lengua terrible, hermano. Y usted inventa el chisme, y es que ahora sí, Peri, verá qué le va a decir. Peri, verá, y se enoja y tal, y va, y eso se forma, es el problema peor. Pero si uno fuera como Cristo, sabio, prudente, entendido, sencillo, entonces comprendería que lo mejor es, en muchos casos, en la mayoría de los casos, es quedarse callado. Y eso hará que se apacigüe el fuego, que cese la ira, que los burladores no hallen en nosotros que le seguimos el juego. Así de fácil. ¿Cierto? Y entre otras cosas, porque usted sabe, y se lo voy a empezar a decir desde ya, usted es una persona especial. ¿Por qué me mira así? Dígame. ¿No cree? Usted es una persona especial. El cristiano es una persona especial, por quien Dios pelea, si Él lo deja pelear. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. En otras palabras, ¿cómo es el cuento? El apóstol Pablo está diciendo, no dejes que hieran tu corazón. No permitas heridas en tu alma que se ahonden allí. No busques la venganza, no la busques. Porque si tú te vengas, Dios no pelea por ti. Pero si tú te haces un lado y permites que Dios pelee por ti, entonces ahí es donde se cumple el versículo. Dejad lugar a la ira de Dios. Ahí está el ejemplo de Jesús. Él podía haberse puesto a decir, no, que ese señor es un mentiroso. ¿Y cómo usted me dice eso? ¿No fue usted el que le sané a su mamá? ¿Cómo así que usted viene con eso ahora aquí? No. Que usted que dijo, que hizo, que puso, que no puso. Calla. Jesús nos invita a la mansedumbre. Jesús nos invita a la sencillez. Jesús nos invita a la prudencia de esa manera. Pero sobre todo que en eso estamos guardando nuestro corazón de perpetuar ciclos de dolor y de ahondar heridas en el alma. Porque ¿qué pasa? Viene alguien, se burla de usted, lo ridiculiza, y entonces usted dice, sí, pero y verá ahora. Deme papaya para que vea yo. Y apenas le da papaya, usted sale y ta, ta, ta, ta, ta, ya. Así ve. Ah, y el otro, ¿cómo queda? Así como está usted, herido también. Y dice, espéreme de papaya también. Este. Y lo agarra el otro, y apenas usted de papaya, así ve, ta, ta, ta. Usted va, ¿por qué es que esa vecina chismosa me va a oír? Deje y verá. Y usted va y le agarra la puerta a pata, hermana. ¿Qué es lo que usted está diciendo de mí? Vieja chismosa, no sé qué, lengua y larga, hija del diablo. Y usted se riega así, todo eso. Da mal testimonio, ¿cierto? Da mal testimonio y deja al personaje herido con más ganas de hablar de usted. Entonces el Señor nos invita a la prudencia, a la sencillez. Deja, yo peleo por ti. Deja, yo peleo por ti. Tú eres mi hijo, tú eres especial. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Yo voy a pelear por ti. Ah, que no, que a mí me gusta es pelear solo. Entonces va a pelear solo. Vaya, deje, vaya. Vaya, porríese, vaya. Vaya. Así funcionan las cosas. Amén. ¿Cómo enfrentamos la ridiculización, la injuria? Esperando la verdad. Porque gente así hay en todo lado. Espero que usted no sea uno de ellos. Ni el que ridiculiza, ni el que calumnia a otros. Número 2, calle. Deje que Dios pelee por usted. En la mayoría de los casos, lo más prudente es callarse. Y dejar que Dios haga su obra. Pero en tercer lugar, está en el verso 62, que es la clave. Y ahora sí vamos a hablar de los recuerdos del pasado. De esos que usted tiene clavados allí en su alma. Esas palabras que lo hirieron porque mintieron sobre usted. Porque le aumentaron algo que usted no hizo. Esas palabras que quedaron allí porque se burlaban de sus defectos físicos, de su apariencia física, de su situación económica. De eso vamos a hablar ahora. Y aquí está el detalle importante. Versículo 62, cuando el sumo sacerdote le pregunta a Jesús en el versículo 61, dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Quería que Jesús se autoincriminara. Porque si Jesús decía que sí, pues ya no había necesidad de testigos, ni de juicio, ni de nada. Porque Jesús entonces estaba siendo igual a Dios. No había necesidad de nada. Era ilegal hacerle preguntas de ese tipo a los reos para que se autoincriminaran. Pero bueno, usted sabe que ese juicio fue solo una payasada. Y entonces él le pregunta. Y a mí me fascina la certeza, la dignidad de Jesús aquí. Unas sencillas palabras allí, en el verso 62 al comienzo, dice, yo soy. ¿Eres tú el Cristo? Yo soy el Cristo. Y luego dice, y veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo, para sanar esos recuerdos y esas heridas causadas por las palabras. Yo tengo que saber dos cosas, y tener identidad en cuanto a dos cosas en la vida. Lo primero, tengo que tener identidad de quién soy. ¿Quién soy yo? Y lo segundo, tengo que saber para dónde voy. Amén. Ayer hablamos de eso en el grupo, ¿verdad? Los que fueron al grupo. Pero para los que no fueron, quiero decirle. ¿Quién soy en Cristo? Soy hijo de Dios. Esa frase tan gastada, porque, bueno, vino un personaje estos días y dijo que todos éramos hijos de Dios. El brujo, hijo de Dios. El borracho de la cantina, hijo de Dios. El marihuanero y ladrón, Hijo de Dios. Entonces, el término está tan desgastado que ya no tiene valor. Pero si uno lo repiensa, que tiene que reflexionar sobre él, uno dice, no. Imagínese el título. Hijo de Dios. ¿Lo ha pensado alguna vez? Usted es especial. Usted no es cualquier persona, porque usted es un hijo de Dios, del Creador. Y cuando uno tiene identidad y comienza a interiorizar eso, a comprenderlo, ahí es donde uno empieza a decir, ¿y qué importa lo que dicen los chismosos? ¿Y qué importa lo que me dijo mi papá? ¿Qué importa? Si es que yo soy hijo de Dios. Yo recuerdo también unas palabras que mi papá me dijo, yo tendría 10, 11 años. Hoy día me río, pero durante años no me reí y no me hacían ninguna gracia. Y es que él me criticaba mucho y me decía bruto y todas esas cosas que los papás no deberían decirle a los hijos, ¿no? Y me decía, es que usted me entiende, es que usted es bruto, es que usted... Y todo eso. Y como era mi papá, pues uno callado, uno no puede decir nada, es el papá, hay que respetar y eso. Y entonces, pero un día me armé de valor, arriesgándome. No, creo que él nunca me pegaba, eso sí, para qué. Pero sí, yo aquí me arriesgo porque esto no puede seguir así. Entonces él empezó a insultarme así y yo me puse a llorar. Y le dije, claro, porque usted y mi mamá y mi papá, o sea, usted y mi mamá me hicieron así, bruto. Entonces él llegó y me dijo, no, nosotros lo hicimos bien, usted se volvió bruto solo. Me dijo. Y hoy día uno, yo me burlo, ¿sí? Yo me río y pensé, ah, qué creatividad, vaya, ¿eh? Pero hermano, en ese momento yo no me burlé y me puse a llorar peor todavía. Y durante años, esa palabra ahí, usted se volvió bruto solo, usted se volvió bruto solo, usted se volvió bruto solo. Estaban ahí clavadas con una estaca de dolor en mi corazón. Pero un día Cristo vino a hacer la diferencia en mi vida. Y cuando yo entendí, soy hijo de Dios, soy especial, no soy cualquier persona, no soy cualquier ser humano, esas palabras empezaron a perder valor. Empezaron a perder valor contra mí. Porque ahora yo soy un hijo de Dios, tengo un padre. Y me siento feliz, orgulloso. Ay, qué bendición. Y ayer también decíamos allá en el grupo que parte de nuestra identidad en Cristo, también es que somos santos. Que Dios nos ve santos. Que no hemos podido dejar de pecar. Pero que el día que creí en Cristo, Dios dijo que yo era santo y lo sigue diciendo. Y Él me mira y dice, santo. Ah, pero Señor, yo no he podido dejar de pecar. Pero tú eres un santo. Y eso es lo que opina Dios de mí. Y cuando yo estoy seguro de lo que Dios opina de mí, pues ¿qué me importa? Lo que los demás digan de mí. Si es que mi Padre, de quien yo soy su hijito, dice que yo soy santo. ¿Verdad? Y que parte de nuestra identidad en Cristo también es que somos nuevas criaturas. Que el día que nos convertimos, dice el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron. Todo pasó. Y todas fueron hechas nuevas. Amén. Porque hay gente que como el diablo le encanta refregarle uno el pasado en la cara. Y le aumenta el pasado. Y dice cosas que no son. Y se lo refriega uno así. Y cuando uno no ha entendido quién es en Cristo, cuál es su identidad en Cristo, cuando uno no ha interiorizado estos valores, entonces uno dice, uno se arrincona, se entristece y permite que su corazón sea herido. Pero qué distinto es cuando digo, soy hijo de Dios, soy santo y además de eso, soy una nueva creación. Pero unido a esto, En Efesios capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo nos va a decir qué tipo de creación somos. Porque no somos cualquier creación. Ahora, fíjese, Dios nos creó un día allá cuando nacimos. Hace 30, 40, 70 años que usted haya nacido, ese día Dios nos creó. Pero el día que nos convertimos, Dios nos recreó otra vez. Nacimos de nuevo. Pero eso no fue cualquier cosa. Sino que el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 10, él nos dice ahí qué tipo de creación, qué fue lo que Dios recreó en nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 10. Miren cuando él dice ahí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Note esas primeras palabras del verso 10. Porque somos hechura suya. ¿Se acuerda? Somos, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Y ahora el apóstol nos vuelve a decir, somos hechura suya. Ahora, esté atento a esto. La palabra hechura en griego es poimen, que quiere decir obra maestra. Es la misma palabra, de esa palabra, mejor dicho, se toma en el castellano la palabra poema. Poema. Entonces, si lo leemos un poquito así, dice, porque somos poema suyo, creados en Cristo Jesús. ¿Ve? O como dice la Nueva Traducción Viviente, dice, somos obra maestra de Dios. Somos obra maestra de Dios. Estoy diciendo desde hace unos minutos que usted es especial. Amén. Que usted no es cualquier persona. Amén. Que usted es especial para Dios. Y usted puede que se mire, las palabras han hecho tanta mella en usted, que usted puede que se mire y diga, pero soy un poema mal hecho. Es un poema terrible, un poema negro, un poema esos de dolor. Yo no sé cómo será eso, ¿verdad? Pero Dios dice, no. Tú fuiste recreado como una obra maestra. Así nos ve Dios. Así. Que usted se ve de otra manera, no importa. Dios lo ve como una obra maestra que él hizo. Que otros dicen, que otros se burlan, que otros una cosa y la otra, no importa. Dios nos ve como una obra, como un poema de los más hermosos que él hizo. Y cuando yo entiendo que Dios me ve así, entonces, ¿qué puede importar lo que otro ser humano tan insignificante como yo pueda decir? ¿Qué importa? ¿Qué puede interesar lo que aún mi mamá, mi papá, mis abuelos dijeron, mis hijos dijeron, mis nietos dijeron de mí? ¿Qué puede importar si es que yo soy hijito? Si es que yo soy un ser humano especial. Soy un ser humano especial para Dios. Pero permítame decirle esto. ¿Cuál es la base? ¿En qué se fundamenta esto? Cuando usted va al mundo, entonces en el mundo le hablan de la autoestima, de la autoimagen. Le hablan de esas cosas y usted va a conferencias y lee libros y le hablan de la autoestima que está basada en los logros que usted tenga, que está basada en sus alcances, que está basada en el dinero que usted tiene, que está basada en todas esas cosas. Pero yo no estoy hablando de eso esta mañana. Sí le estoy hablando de su valor y le estoy hablando de su imagen misma. Pero no bajo la base de lo que usted logra, o de lo que usted tiene, o de lo que usted es, sino bajo la base de lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Porque si usted es algo y tiene algo hoy día, se debe únicamente a que Jesús murió por usted. Solo por eso. No se basa su valor propio en algo dentro de usted. No se basa su valor propio en algo que usted haya logrado alcanzar. No se basa su valor propio en sus logros. Nuestro valor propio solo se basa en que Cristo murió y su muerte me hizo hijo, me hizo nueva creación y me dio la oportunidad de ser hecho un poema que Dios hizo. Aleluya. Va a aplaudir, aplauda al Señor, hermano. Aplauda al Señor. Gloria a Dios. Así que la próxima vez que ese recuerdo venga a su mente y diga, me duele que inventaron de mí y dejaron mi dignidad por el piso y me pisotearon con sus palabras y todavía me duele que se burlaban de mí y me ridiculizaban. Le dice así, acuérdese que usted es hijo, que usted es santo, que usted es una nueva creación y que no es cualquier creación, es una obra maestra que Dios hizo. Y si usted cree eso, por ejemplo, ¿qué importa lo que el mundo entero diga de nosotros? ¿Qué importa? Pero no solo Jesús sabía quién era, sino para dónde iba. Y por eso dijo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Porque usted no solo tiene que saber quién es, sino para dónde va. Y es que usted es salvo. Y es que usted va para el cielo. Y es que su ciudadanía no es de esta tierra. Su ciudadanía es celestial. Y cuando usted ha creído todas estas cosas con su corazón, créame que lo que otros digan no importa. Créame que por importante que sea esa persona para usted y diga, no le va a interesar. Porque estas son verdades que habrán de sanar su corazón y serán bálsamo para su alma, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a estar sobre nuestros pies.